hermanos, en esta octava estación, en el caminar hacia el Calvario, encuentra a algunas mujeres que se preocupaban por Jesús, se lamentaban lo que Jesús estaba pasando. Eran personas de buena voluntad que acogieron la palabra de Dios con amor, con humildad, con sensatez. Y por eso también son otras mujeres valientes que van a aliviar el dolor de Jesús, al menos por un instante. Veamos pues, hermanos, cómo, aunque sea un solo instante, que te preocupes por aquel que sufre, tiene mucho valor. No pensemos que las mujeres de Jerusalén que se acercaron a Jesús estuvieron 3 horas sentadas ahí con él en el camino al Viacrucis. Fue solo un instante que les permitieron entrar para consolar a Jesús en el camino. Pensemos en un minuto o menos de un minuto. ¿Por qué tú no tienes ni un minuto para el que sufre? ¿Por qué no tienes ni unos 30 segundos para aliviar el dolor de alguien que llora? ¿Por qué tan duro el corazón para no compadecerse del que sufre? ¿Por qué tanta desidia para no consolar al que sufre? ¿Por qué tan apático el dolor ajeno? Ah, pero si fuera a ti, si te sucediera a ti, ¿cómo quisieras que todo el mundo pasara y te consolara? ¿Cómo quisieras que todo el mundo se acercara a ti para que te dijera, ánimo, ten paciencia, al menos eso? Pero ni eso podemos hacer, es ridículo, hermano, es ridículo. ¿Y somos católicos así? ¿Eso es cristianismo? ¿Eso no es cristiano? Somos incoherentes porque no queremos comprometernos en lo bueno, en lo justo, en lo correcto. Si te encontraras en una situación difícil y fuese tan delicada aquella realidad, ¿te gustaría que alguien se ocupara de tus propios problemas, angustias, necesidades y te apoyara de cualquier manera para aliviar un poco tu situación? ¿Lo valorarías? Seguramente cualquiera de nosotros lo agradecería y lo tendría como significativo aquel apoyo que recibió de aquella persona. Lamentablemente en nuestra realidad solo queremos eso que suceda en favor nuestro. Que nos apoyen, que nos ayuden, pero nosotros preocuparnos por la realidad difícil de las otras personas no nos importa lo mínimo. La falta de caridad cristiana en nosotros se ha perdido porque nos hemos dejado vaciar del río del agua viva, que es la palabra de Dios, que es la oración diaria. ¿Cuántos desastres suceden en el hogar movidos por el demonio? ¿Pero a quién le importa rezar? ¿A quién le interesa tomar un libro y rezar? Nosotros buscamos nuestras propias realidades, hermanos, sean buenas o sean malas. Pero ¿por qué cuando son malas no agarramos el rosario? No nos hincamos, no meditamos. ¿Por qué no agarramos la Biblia y empezamos a leer al azar? No importa. Pidamos a Dios verdadero sentido de fe y de buenas obras para manifestar nuestro compromiso cristiano congruente con nuestro bautismo. No podemos ser cristianos, no podemos ser cristianos siendo hipócritas. Vivamos más la honestidad entre la fe y las buenas acciones. Decimos todos, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mis culpas, lava del todo mis delitos, limpia mis pecados. Si por tu preciosa sangre, Señor, nos has redimido, te lo pedimos por tu pasión dolorosa, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Todos.